Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. De Mutantes en el Aire, un viernes más en nuestro haber. Estamos acá con Carly Esteves, Sandrula Muñoz, Hilda de la Paz, David Copperfield, Deb Barreiro, por allá está Mupi también. Mupi. Y truceando. Claro, hoy estamos más mutantes que nunca. Sí. Somos un equipazo. Un viernes con todo. Mutante al completo. Bueno, recién arrancó con este tema de los violadores, haciendo alusión, bueno, no sé si se enteraron que falleció el Piltrafa, lo viola. Sí. Enrico Héctor Chalar. Ahí está. Es un hombre, es un hombre. Empieza la friki de los datos bien, entre estos uno. Porque cuando era chiquito, la madre le decía, ¡Piltrafa! Era alta Piltrafa, en realidad, el chango. Pero bueno, sí, arrancamos con este tema de violadores. Falleció en esta semana. Básicamente, este tema es de los 90. Una persona... que se crió, o sea, en su adolescencia empieza a formar la banda de los violadores. Y bueno, sufrió todo lo que fue la dictadura militar. Que vos mucho... me contabas esto, que uno de los discos fue grabado, además, cuando fue Guerra de Malvinas. Exactamente, su primer disco sale en el 83 y la banda como que se resalta por esta postura de anti... Pero violadores, que puede sonar como medio... violadores, pero fuerte. Violadores de la ley. Ha sido farchi. Era de pero la ley. Se refería justamente a eso, a violadores de la ley. Entonces justamente ellos graban en mayo y junio del 82, mientras que sucedía la Guerra de las Malvinas, su primer disco que sale en el 83. Y bueno, con muchísima letra en sus diferentes canciones de el maltrato policial o de los milicos. Seguramente esa represión. Sí, exactamente. Represión en la panadería. Represión las 24 horas al día. Exactamente. Gracias a eso es que no te mueras, Inda. No, es que me... ¿Estás bien? Bueno, en base a eso queríamos hacer un paréntesis de la música con la que entramos, me perdí. Perdón, fue mi tos. Sí, sí, y eso que yo estuve todo el día así, psycho killer. No sé, no pregúntale al cobicho. Che, nada, ¿cómo están, chiques? ¿Qué tal estuvo esta semanita? Movidita. Rara, intensa. Como, sí, no sé ustedes cómo estuvieron. Como subidas y bajadas. Exactamente. Hoy también día raro. Sí, yo siento que está cargada, muy cargada la atmósfera, así, energéticamente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, estamos también viviendo un clima de incendios. Bueno, se prendió fuego Sal Si Puedes, toda esa zona de la Ruta 5. Sí, justamente el viernes pasado nosotros estábamos hablando de que habían comenzado las asambleas ambientales en el Valle de Pachacachasca. Y hablábamos de que justamente el viernes pasado había sido un poquito más fuerte el incendio que finalmente se desató totalmente en Sal Si Puedes y arrasó con todo. Bueno, en el Valle de Paragachasca también. Así que, bueno, una semanita llena de ceniza, de un... Y aire clima tan parecido. ¿Este totalmente lugar de los incendios tiene que ver con la traza, digamos, la nueva traza esa de la autovía o no? Claramente, sí. Es que allá en Paragachasca, en la ruta número 5, justamente están queriendo hacer una ruta nueva, que casualmente acá también pasó lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, sí. El proyecto IRSA. A mí lo que me llama la atención en realidad de todo esto es que, por ejemplo, nosotros acá, Argentina, Córdoba, por ejemplo, en diferentes medios he leído los incendios de Grecia, Turquía y demás. Me pregunto si nosotros a nivel ni siquiera provincial o nacional se está sabiendo que Córdoba está ardiendo tanto, ¿no? Yo creo que se está sabiendo, pero convenientemente no se le está dando la atención necesaria. En relación a eso, yo también quería comentar que, bueno, el año pasado, que bueno, fue este apocalipsis de incendios que no tuvieron fin prácticamente durante todo el invierno, también se prendieron fuego los humedales, y bueno, y actualmente está habiendo una serie de protestas en Buenos Aires por la ley de conservación de humedales, porque bueno, está pasando que en Nordelta, que es un barrio nuevo que hicieron en una zona que era reserva natural, están los carpinchos copando la ciudad. Seguramente habrán visto en las redes muchísimos memes de carpinchos. Yo estallé de risa con los carpinchos. Pensando eso, fue tremendo. Recordar a la película esta, La Guerra de los Mapaches. Sí. Tanuki-san, Tanuki-san. Exactamente, es la misma situación. Sí, pero bueno, la realidad es esa. Un barrio que avanzó sobre un territorio que era reserva, en la que había, bueno, gran población de estos animalitos. Y bueno, y ahora está viendo destrozos a nivel del barrio, accidentes de tránsito, porque bueno, están buscando comida, están buscando refugio. Tal cual es. Y esto movilizó a los vecinos a llevar la protesta a las calles, porque desde el año pasado hay un proyecto de ley de conservación de los humedales a raíz del gran incendio que se sufrió el año pasado. Y este proyecto de ley no está avanzando para ningún lado. Tuvo media sanción y cuando llegó a diputado se trabó porque claramente hay grandes intereses inmobiliarios, sí, turísticos, siempre. Y bueno, en el medio, ¿no? Y en relación a este proyecto de ley, el proyecto de ley es en defensa del ecosistema de humedales y hay una ley nueva que se llama la Ley Yolanda, que también es de noviembre del año pasado, que insta a todos los representantes públicos en funciones públicas a tener conocimientos en relación al cambio climático y al ambiente en general. Como cuando vos tenés un cargo público, ahora es obligatorio, así como la ley Micaela existe, ahora existe la ley Yolanda, que te obliga a tener conocimientos sobre el cambio climático, sobre ambiente y sobre... Les haría falta eso acá, ¿no? Evidentemente no lo están haciendo. Evidentemente no lo están haciendo. Claramente hay un... No están haciendo eso y no le están dando bola absolutamente nada, chicos. Ni siquiera la ley de humedales, o sea... Lo que sucede es lo mismo de siempre, que aparte también es como tristísimo estar repitiendo como loros que todos los años en esta época pasa lo mismo, ¿no? Porque si te juntás con amigues o te cruzás con la gente en la calle y por ahí casualmente, o será que yo todo el tiempo estoy enojada con incendio. Bueno, yo no sé si es que vivo medio como, o sea, me entero más que todo de las cosas que cuando se pelean mis vecinos. Como que cuando los vecinos se pelean. Pero como que este año no veo que haya tantos medios así oficiales que estén dando este tipo de noticias para que le llegue, digamos, al popular de al grueso de la población. Claro, como que, no sé, esto como una tarea fina, ¿no? De estar buscando la noticia, sí, para contar que realmente sigue pasando. Sí, puntualmente el año pasado el fuego, el humo de los humedales, de los incendios, llegaron a Capital. Entonces ahí como que la gente se despabiló un poco de lo que estaba pasando y tomó conciencia. Pero realmente, como dice la negra acá, hasta que no llega la gente que está en una situación más privilegiada o que tiene más acceso al conocimiento, las cosas que pasan acá en el interior, en Capital, ni se escuchan. Que bueno, es donde se generan las leyes, ¿no? Donde se generan las grandes protestas. No, es que también es un poco... así, medio preocupante todo esto, de decir cómo llegan las leyes. O sea, nosotros quizás nos mantenemos informados, vamos informándonos, o, bueno, de hecho también hay otras temáticas que las vamos a estar trayendo durante los programas. Pero bueno, básicamente es eso, lo que nos gusta es poder debatir y dar a conocer. Totalmente. Y bueno, más allá de divertirnos y reírnos como siempre dentro de la tragicomedia de nuestra vida, de la vida claro, tal cual. Pasarles a ustedes información, y que si ustedes quieren compartir algo con nosotros, por supuesto, está muchísimo más abierto el espacio. Otra de las situaciones totalmente que realmente me han secado la concha. ¿Cuál es? No, es que en realidad me asustó, en realidad. Fue como, qué bajón. Contame. Es lo que sucedió con las mujeres en Afganistán, ¿no? Ah, sí, eso es lo que pasa. Todas estas, las 29 prohibiciones que tuvieron ellas, que tienen, y al cual, en base a eso, se levantan y empiezan a luchar. Es... Claro, no tienen, o sea, no pueden trabajar, pensar nada fuera del hogar. O sea, el trabajo es de ahí adentro. Su vida pasa por ser seres invisibles, ¿me entiendes? Es fuertísimo. Es muy importante. Yo cuando leí de eso, digo, es muy importante ver el avance que por ahí se ha tenido, no sé, acá. Lo que tenemos nosotros como argentinas, básicamente, chiques, porque lo vuelvo a repetir a esto. Nosotras, como lo que fue movimiento feminista o disidencias o lo que fuese, es lo que empezó a contagiar básicamente a todo lo que es América Latina, realmente, es que sucedió así, de esa manera. Entonces, también saber que dentro de nuestras violencias, de nuestras prohibiciones, somos, y esto es un bajón, por eso dije que se me secó la concha decirlo, pero realmente es como un bajón tener que decir, uy, qué suerte que estoy acá y no estoy allá, ¿no? Porque sí, totalmente. La cuestión del privilegio, ¿no? De haber nacido en un país medianamente sensible a estas problemáticas y en el que la cuestión social esté álgida y desarrollándose para mejor. Totalmente. Bueno, y en base a eso, bueno, también en el 2017 fue que durante un partido de fútbol una chica, o una lesbiana, levantó la banderita homosexual y por eso se la condenó. La chica terminó suicidándose después. Sí, se fue de Egipto. Sí, me acuerdo de esa Egipto. Noticia. Bueno, o sea, vos imaginate a nivel así. Muchas de esas situaciones, por ejemplo, yo me enteré también porque sigo mucho esta Amnistía Internacional. Sí, sí, sí. De una también, una femenidad que la metieron presa por hacer dibujos, digamos. Sí, lo seguí ese caso también. Va, sí. De conchas, digamos, de una vagina. De vagina. Artísticamente. Como el cachofleta, sí, lo decía de mi forma. Como el sticker ese que. Sí, sí. La santa concha. Por hacer ese tipo de cosas, vas preso y. Sí, claro, ay, pero claro, si vos ves por todos lados dibujado penes. Ah, claro. Tal cual. Igual está bien con el pene. Obvio. Viste, cómo es, un tiburón blanco, cada dos por tres, un hombre cae. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, hay que recalcar también, chicas, que, bueno, hay una activista que claramente está sobre un nombre ficticio, que es Miriam Rawi. Que es una activista de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, que lleva 40 años luchando desde la clandestinidad, bueno, en contra de la ocupación soviética, del régimen talibán, la ocupación de la OTAN. Ahora afronta claramente todo esto que está sucediendo. Mucha tela para cortar. Muchísima tela para cortar, pobrecita, mis almas. Imagínate, las meten adentro de prácticamente una tela negra y las encierran en la casa. Dale. Sí, y en algunos de los países todavía es como práctica de sanitaria oficial el tema de la ablación. O sea, estamos hablando de medioevo más atrás todavía, ¿no? Como... Alguien dice que se escucha un poquito bajo o lejos del micrófono. Chiques, no sé por qué. No sé si alguno quiere decir alguna otra cosita que haya estado sucediendo, quiere compartir. Sí, yo tengo que comentar algo que me comprometí a difundir. Se incendió la casa de un vecino acá en Casa Grande. Sí, señora. Voy a pasar como el mensaje oficial que están haciendo circular para juntar colectas para este vecino. Si me dan un segundito que busco acá la info. Porque bueno, es un vecino muy querido del pueblo, aparte porque siempre está involucrado en cuestiones sociales como el ropero comunitario. Distintas temáticas que hacen a la solidaridad en el pueblo, en estos pueblos en que muchas veces siempre hace falta una mano que el Estado no da. Así que bueno, paso a leer. Okay. Buenas noches. Esta acción solidaria la encaran vecines de Casa Grande. Solo agregar que el gringo, que es este vecino que estamos nombrando, participó activa y solidariamente también en la apoyada comunitaria por la Casa de Patri, un caso que estuvimos charlando acá en nuestro programa, cocinando todos los pollos. Hola vecinos y amigos, ¿cómo están? Queríamos compartir con ustedes una desgracia que sucedió en nuestro pueblo Casa Grande. El miércoles 11 de agosto, en la madrugada, se quemó la casa del gringo Seba, vecino de Villa Panamericana, y no le quedó nada. Sí, el gringo, esa casa en donde funcionaba el ropero comunitario, donde los domingos a la noche se repartía comida calentita, donde estaba el almacén solidario, ¿te acordás? Esa casa se prendió fuego y el gringo se quedó sin nada. Durante todos estos días, y gracias a la solidaridad de la gente... le conseguimos ropa, calzado, cama, colchón, almohada, frazadas, alimentos y limpiamos el lugar de adelante en donde está instalado en forma provisoria. Hoy el gringo, que ayudó a tantos, nos necesita y estamos dispuestos a reconstruir su casa. Apuntamos a la reconstrucción del techo, que es como el puntapié inicial para empezar de nuevo. Puedes ayudar donando chapas o bien aportando con dinero y si no podés, con que repliques el mensaje está bien. Las donaciones de chapa las puedes entregar en Argentina 678, Villa Panamericana, Casa Grande. De paso te tomas unos mates con el gringo y le preguntas cómo está o nos puedes avisar al teléfono 351-233-6463 y las buscamos. Repito el teléfono 351-233-6463. Si podés y querés donar dinero, la cuenta es Caja de Ahorro del Banco Francés a nombre de Buschiazzo Héctor. CBU 01 70 30 76 400 0000 15 51 15 36. Un abrazo y gracias. Buenísimo, bueno, chicas. ¿Quieren que...? Yo quería sumar, ya que estamos en esto de información, para, digamos, nombrar que hace poco ha salido un petitorio de las asambleas ambientales acá de Punilla, que es para firmar, ya que están avanzando sin licencia ambiental. Pueden ingresar al Facebook de las asambleas. Y hoy conversamos, esto que nos gustaría por ahí invitarles a que nos cuenten. Vamos a estar seguramente trayendo en vivo a alguna de las personas que están formando la asamblea para que tengamos un poquito más de información de lo que está sucediendo. Porque, bueno, era muy extensa la info y nosotras hoy estamos bastante extensas también. Sí. Y hecho, dicho sea de paso y dicho eso, podríamos ir escuchando un temita. ¿Mm? Vamos, puede ser David con Santi Gold, por favor. Temazo, temazo. Escuchando Santi Gold, una chica que en realidad se llama Santi White, del 25 de septiembre, nació en el 76, y bueno, compositora, cantante, estadounidense, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no vamos a decir más nada, porque si no me pongo redensa, nah. Pero bueno, si les gustó, la pueden googlear, youtubear, bueno, y voy escuchar. Googlear porque le voy a dedicar esa canción tan hermosa a mi amiga Ariana, que me está escuchando desde Buenos Aires, mortal. Que me escucha siempre. Ella siempre está ahí. Sí, yo voy a saludar a todos, igual los que nos escuchan siempre, que están ahí mandando mensajines. A los que están guardados, a los que no. Así que les mando unos cariños enormes y gracias por los mensajines hermosos que recibimos siempre los viernes, chiques. Gracias a todos. Bueno, les contamos que en el programa del día de hoy vamos a estar hablando un poquito de anarquía, caos u organización, ¿no? Vamos a estar ¿Qué hay detrás de esa maldita palabra? ¿Qué tanto miedo da? Miedo anal. Bueno, ay, miedo anal, por eso se dice. Claro, es como y la doble A. Ah, ¿con qué sostenemos? Es anarquista y anal. Sería para desarrollar en otro programa la relación, porque yo creo que va sí, por ahí. Sí, claramente, está todo relacionado, chiques. Pero bueno, no vamos a empezar a derrapar de volvamos. Bueno, volvemos, nos vamos a concentrar. Ay, mira, reset. Okay. Pasa que hoy me te resetearon, pasaron cosas, reset. Esto es como las películas de Tarantino, ¿viste? Como 5 de la tarde. Tal cual. Porque 5 de la tarde me revivieron y acá estoy. Antes de las 5 estaba muerta. Sí. Tal cual. Che, bueno, vamos entonces a leer alguito. ¿Qué tienen, chiques? Sí, para vamos compartir? A. En este contexto anarco. Anarcomutante. Anarcomutante, exactamente. Me encantó. Yo le escribí así. Anarcomutante, mira. Machete. Excelente. Machete. Bueno, yo traje para contarles un poco la historia de Severino Di Giovanni, un anarquista italiano que se vino a vivir a Argentina en la década del 20, que tiene una historia de amor con América Scarfo, que es también descendiente de italianos, nativa de Argentina. En el contexto de una gran oleada de inmigrantes italianos viniendo por el gobierno de Mussolini. Claro. El abuelo de mi abuela era uno de esos italianos, de mi abuela. Claro. Y cuando yo le conté, o sea, siempre le contaba a mi abuela y me decía, claro, el nono. Claro. Su abuelo. Sí. Así que bueno, tenemos que nombrar que bueno, esta década se llamó la década infame, que es en el contexto de la primer dictadura militar que vive la Argentina, en la que el dictador es Uriburu, que derroca al gobierno democrático de ese momento. Entonces, bueno, estamos en un momento álgido de la sociedad. Paralelamente en el mundo están sucediendo la muerte de los mártires de Chicago, Sacco y Vanzetti, sí. ¿No? Diferentes revueltas sociales que tienen que ver con el levantamiento del poder obrero, claro, la formación de sindicatos. Social, que o sea, comenzó como desde ahí, digamos. Exactamente. Con esto, con las luchas para reivindicar, digamos, los derechos de los trabajadores. Claro, de los trabajadores del clasismo. Exactamente, ¿no? Porque estamos hablando del momento más álgido de la etapa industrial, del momento de la industria y del que muchísimas personas dejan sus lugares de origen para trasladarse a las grandes ciudades a trabajar en fábricas. Y esto genera la creación de los sindicatos. Bueno, en este contexto, Severino Di Giovanni se viene desde Italia, muy joven, para trabajar de tipógrafo en un diario local. A través de este diario conoce a América Scarfo, y bueno, y él es de la línea anarco, que tiene que ver no con tanto lo panfletario y lo sindical, sino con la acción directa. Bien. Entonces participó de hecho en varios atentados relacionados a esto del poder y del poder en donde estaba concentrado el poder del capital. Se le atribuyen a Severino Di Giovanni, entre otros, la voladura del Citibank en el año 1927, la voladura del Banco de Boston también en 1927, la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina como consecuencia del asesinato de Sacco y Vanzetti, y la voladura del consulado italiano en Buenos Aires, donde se hallaban reunidos los mejores hombres de Mussolini en Argentina, en donde hubo 9 muertos y 34 heridos. A raíz de todas estas acciones, él es apresado, su casa es allanada, posteriormente fusilado, y en ese allanamiento se llevan todas las cartas de amor que él le escribía a América Scarfo. Y vamos ahora a compartir fragmentos de estas cartas de amor anarquista. Ay, me encanta. No, yo pensaba todo el tiempo esto, que los acontecimientos que contabas de él, digamos, como que son de caos, que por eso como que da miedo lo del anarquismo. Yo creo. Pero que a través de este caos, en realidad, todas estas personas haciendo este tipo de actos, son las personas que transforman y que logran todas las lo que podemos vamos teniendo, digamos, los derechos que vamos adquiriendo. Exactamente. Si no hubiese. Sí, totalmente. Convengamos también que todo lo que se ponele ahora como más moderno, se llama como intervenciones artísticas, es lo que naturalmente eran protestas, ¿entendés? Meterse por ahí en el medio de funciones, arrojando volantes, ¿entendés? Gritando asesinos, ladrones, o sea, es parte de protesta, ¿no? De una manera. Que por eso que genera el miedo, ¿viste? O decir que estoy luchando. ¿Qué lucha? O muchas veces se considera también una expresión violenta. Claro, y es. Pero tiene detrás un montón de. Vamos a decir, ahora vamos a empezar a hablar de todo eso porque me encanta. Bueno. Como perro con dos colas. Negra. Bueno, ahí les voy a compartir entonces fragmentos de estas cartas. Las tengo en el teléfono, así que denme un segundito y ahí vamos. Ok. Mientras tanto, si quieres podemos ir escuchando un tema hasta que. Dale, de una. Vamos escuchando otro temito que justamente se llama Severino Di Giovanni de Sid Raga, David Copperfield. Somos, es lo que hay que resolver. Muchas palabras para ocultárselo al mundo. Antes de muerto, quiero escuchar la canción de todas las cadenas que se rompen. Ahora ves, pueden perseguirnos, pero no. Callarnos, la verdad no sabe de enemigos. Cuando la historia habla es por amor a la libertad. Desde el cielo. Me está mirando desde el cielo, Severino y ahora América también. Pero ¿sabés vos qué cantidad de... Mira, ahí está el Piltrafa, sí, el bueno, Ricky Espinosa, el Taroda. Bueno, ¿qué mierda hacemos acá abajo nosotros? Bueno, che, ahí sonaba Zig Raga, esta banda santafesina. Y bueno, es una fusión formada en el 97 con una base de reggae. Música progre, digamos, representan vocalmente, se representan así como que a veces incluso tienen su propio vocabulario. Sí, son súper performáticos además. Esto que hablábamos recién de la performática. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Severino en sus propias cartas. No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha. Vivir en monotonías las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Opa, la papa. Me encanta. Y lo era. Pero bueno. Me encantó ahí, ¿no? Pero lo de la lucha. Sí, increíble. Bueno, y acabo de hablar del amor. Ay, no. Le escribe a mí. Encontré acá unas cosas del amor y dije, bueno. Ahora las compartimos. Ay, me da miedo. El amor libre, exige aquello que otras formas de amor no pueden comprender. Y nosotros dos, rebeldes divinos, jamás nadie podrá llegar a nuestras cumbres. Tenemos derecho a desagotar el pantano de la moral corriente y cultivar allí el inmenso jardín donde mariposas y abejas puedan satisfacer su sed de placer, de trabajo y de amor. Buenísimo. Tremendo. Ya. Estamos hablando de 1920, 1930. Sí, o sea, sí, amor libre, ¿no? Claramente. Vamos con otro más cortito. Amor libre. Bueno, porque sí, él era casado y tenía tres hijos, sí, pero claro, bueno, este amor con América... Lo que pasa es que esto del amor libre, digamos, es el entendimiento, ¿no? De la separación. Totalmente. Eso sé, o sea, nosotros, es decir, esto, como dos personas, dos sujetos en lucha, jamás entenderán nuestras cumbres. Es eso, la unión ahí... Y la búsqueda de un ideal también. Claro, ¿no? Ideológicamente. Exacto. Vamos con otro cortito que también le escribe a ella. Queda. Dulce esperanza mía, te busqué, pensé en ti. Tú eras el único pensamiento que poseía. No te encontré. Reías feliz de nuestro amor que debía correr con las alegres alas de todas las más bellas alegrías. Pero yo no reía. Sufría en el tempestuoso nudo de los accidentes cotidianos que coronan la existencia de todos los perseguidos. Bien. Y voy a ir con un último relato de Art, que él presenció el fusilamiento. ¿Qué, de Roberto Art? De Roberto Art, que en ese momento trabajaba como periodista. Y él presenció el fusilamiento de Severino Qué fuerte, y Giovanni. ¿No? ¿Eso? Y hizo un relato poético de ese fusilamiento. Resplandor súbito. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martillea a los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y con zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara. Está prohibido reírse. Está prohibido concurrir con zapatos de baile. Es casi como la pandemia. Me encantó. Oh, no. Está prohibido. Ah. Está todo prohibido. Prohibido hablar, prohibido caminar, prohibido respirar, prohibido todo. Sí, hubo un ruido ahí. Hubo no. Como un gong. El sonido no, del gong. Que yo toqué acá, me parece. Ahí va. Ay, chicas, bueno, chiquis, estamos con micrófonos nuevos. Yo quería sumar al momento este, digamos, de lectura, poesía, Tengo un libro que yo me acuerdo cuando viví en Córdoba un tiempo, era como que salía a los lugares donde vendían libros usados, lo más. Y una vez me encontré con este libro, ahí va, Belén Gache, Divina Anarquía. Y como yo leí que decía Divina Anarquía, digo, bueno. Y es una novela, es muy hermosa. Creo que debe... Histórica debe ser, seguramente. Sí, en realidad, es, o sea, habla de una huérfana, ella es su hermana, y todo, cómo fue transcurriendo. Donde fallecen un montón de personas, y hablando de esto, también de la muerte, de que ha fallecido, no sé, Pitrafa. Claro, sí, sí. Bueno, entonces era como hacer alusión a esto, y seleccioné una partecita de un de algo que empieza con otra cosa que me hace acordar a Alejandra Pizarnik. Qué buena. Que empieza, también la vamos a traer en algún que programa. Sí. Hay un poema que empieza diciendo, tú eliges el lugar de la herida. Mm-mm. Bueno, esta empieza así, igual, dice, tú eliges el lugar de la herida. Los muertos se van a vivir a las estrellas y desde allá nos miran. Me dijo una vez alguien y desde entonces me detengo en el centro del jardín de la casa. Me detengo, como esta noche, a mirar hacia el cielo. Pero, en el medio de la noche, todo está tan solitario y frío. Veo allá arriba y pienso que, después de todo, sería mejor que no se fueran tan lejos y se quedaran cerca mío, aunque fuera debajo de la tierra, aunque fuera con sus ojos cerrados. Excelente. Oh. Y también me quedé pensando en el tema de Sigurrada, miran desde, ¿no?, el cielo, ¿no? Como algo de ahí de la proyección al más allá. Y bueno, y después de ese vamos con... Después tengo un fanzine, porque bueno, yo me traje acá todo un pedazo de mi despliegue de su ser trajo. Sí, es que es ella todo eso. Que se llama... Es un fanzine que una vez encontré en una feria, porque tengo una colección de fanzines, pero bueno, estuve revisando y bueno. Este se llama La Papa del Aire. El fanzine. Ay, la papa. Y dice, salen por del funcionamiento de las relaciones en la bici norma, nomia, algo así. No sé, me siento identificada porque ando en bici montaña. Pero destaqué esta parte, es un escrito que dice, escritos de la no existencia. Comprobaciones. Número uno. Este escrito no existe. Este escrito es una proyección de tu propia mente. El número uno no existe, o sea, lo anterior. Y después dice, usted no existe, usted es una proyección de su propia mente. Ay, me encantó, Sara, me encantó. Pero el fantasma en la máquina. Sí. Y muy cartesiano lo que trajiste, uh-huh. Carly, lo tengo que decir. Y esto, no sé, en realidad yo estoy no sé. Reflayando entre la pichicata y el estado que tengo. Tenemos que decir al aire que está tomando mate la señora. Y está tomando mate. Sí, aplausos. Sientes aplausos. Con los tiki, tiki, aplausos tiki. No violentos, con chasquido de dedos. Y bueno, y esto, no sé, en realidad no sabía si sí o no, pero bueno, ahora ya está. Nietzsche, pero por de favor. De Nietzsche, es un fragmento del Anticristo, una parte. Apa. Donde, digamos, lo que voy a decir es... Según el pensamiento cristiano, ¿no? Ya que estamos también situados en lo de la anarquía. Sí, sí. Bueno, según el cristianismo, ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder en sí. ¿Qué es lo malo? Todo lo que hunde sus raíces en la debilidad. ¿Qué es la felicidad? Sentir que aumenta nuestro poder, que superamos algo que nos ofrece resistencia. No es el vivir en paz, sino el obtener más poder. No es la paz, por encima de todo, sino la guerra. No es la virtud, sino la fuerza. El primer principio de nuestro amor a los hombres, bueno, es que los débiles y los fracasados han de perecer, y que además se les ha de ayudar a que perezcan. ¿Qué es lo que hace más daño que cualquier tipo de vicio? La compasión traducida en actos hacia los fracasos y los débiles. Es decir, el cristianismo. ¡Chuf!

Bueno, acá estamos en el momento del anarcomutantes. El anarcomutante. Anarco. Hola. ¿Cómo estamos? Acá ahora le damos la. Aparecí. Calamu. Calamu. Soy yo, la Mupi. La mismísima. Me materialicé. Vine de vine. Tenía una amiga, me acuerdo que se. La mismísima mierda. Ay, me encantó, me encantó, quiero eso. Quiero ese apodo. No soy más Mupi, soy la mismísima mierda. No, ¿qué voy a hacer? Solo que me cuesta ahora. Me encantó, me está costando retener los nombres. La mismísima. Bien, lo que estamos escuchando entonces es Electro Duendes, una banda de punk rock de Barcelona. El tema es del 2006 aproximadamente. Salgo bueno, de calle. Tiene muchas influencias de la Polla Records. Bueno, es muy caracterizada también dentro de lo que es el género punk, como punk acelerado y crítico, con muchas voces masculinas como femeninas también. Sí, sí. La, digamos, la vocalista es una mujer. Sí, sí, sí. O sea, una femenina. Punte. y bueno, con letras políticos, sociales. Bueno, cercadas a la anarquía, sí. Y bueno, todo lo que venimos hablando. Bueno, para dar inicio, digamos, a esta parte del anarcomutante, yo quería comenzar como, bueno, vamos a la biblioteca, ¿no? Y sacamos el diccionario. O Wikipedia, no sé. O Wikipedia. Hoy yo tengo una biblioteca, chiques. Ay, me encantó. Vintage. Real. Es que para mí las bibliotecas tienen que seguir siendo. No es lo mismo el libro que los ojos te quedan más podridos. Sí, sí, yo me traje. Se trajo la biblioteca encima. No, además, me hace re mal estar leyendo en el celular, en la computadora. Negrita, vení conmigo acá. Pero bueno, es hablar, digamos, si buscamos en un diccionario lo que es la anarquía, ¿no? Anarquía. Porque bueno, anarquía, anarquismo es. La Real Academia. A ver qué dice. ¿Qué dice Real Academia? Veamos, ¿qué dice esa Oremos, institución dice. Hermosa? Es femenino, dice que la anarquía es femenina. Ah, mira. Ah, bueno, dale. Desorden. Confusión por falta confusión. De autoridad. Claro, no entendieron nada. Caos. Confusión. Falta de por organización. Favor. Esto es... ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Bueno, yo lo que quiero venir a contarles es que la anarquía es... Tengo un par de tópicos en los cuales voy a ampliar en algunos. La anarquía es autoorganización, autogestión, internacionalismo, acción directa, antiautoritarismo, coherencia, antirracismo, igualdad, ecologismo, responsabilidad, solidaridad, anticonsumismo, apoyo mutuo, entre otras cosas que nos ayuden a liberarnos. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, que tenga mucho ruido ese aplauso. ¡Ay, presidenta, carajo! Bueno, antes que histérica, histórica. Yo te elijo, claro. Y lo que pensaba era como, bueno, actualmente, ¿no? Sí, voy a situarme un poco así como actualmente, que alguien que es anarquista, o que quiere promover, bueno, promueve alguna de estas cosas. Y acá voy con esto de que hablábamos de la lucha. Las personas que practican, consciente o inconscientemente, esto, construyen y luchan. Luego de dificultades técnicas. Sí. Hubo un par de... Creo, lo que nos pasa están que boicoteando. Cuando... El capitalismo nos está boicoteando. Sí, cuando todo porque estamos hablando de anarquía, claro. Diciendo es como que hay anarquista cuatro actualmente construye... Y lucha por la transformación social que decíamos, ahí nos cagaron. Y pensar esto, que de organizarse, en esto de pensar que la anarquía que es organización o desorganización o caos, es organizarse en espacios, formarse y trabajar, tomar tus propias decisiones. Y estaba hablando de las asambleas. En las asambleas, donde hay un montón de asambleas que no solamente se predican, hola, soy anarquista, porque en realidad es como un pensamiento, es una filosofía, es como... Es algo para trasladar a tu vida cotidiana. Es una organización fuera de las instituciones, sobre todo. Claro, entonces esto de tomar tus propias decisiones, de hacer asambleas. Está bueno porque es participativo y es horizontal, que es algo que, digamos, la anarquía del miedo alienta, ¿no?, a esto. Después, hablar de la autogestión, que pensar en la autogestión, acá todos somos autogestives, no solo en el plano económico, sino que está ligado a la autonomía y a la libertad de decidir en todos aquellos aspectos de nuestras vidas. El internacionalismo nos viene a decir sobre la alianza de los pueblos más allá de las fronteras. Y acá voy a hacer alusión a un fanzine que no pude encontrar, pero yo sé que lo tengo en algún lugar. Pero lo tenés en tu cabeza registrado, sí, lo tengo, por favor, comunícalo. Son unos amigues que tenían una banda que se llama Farsa de Realidad, El Jejo, que yo me acuerdo que en un momento iba pasando el fanzine y decía: abajo barreras y fronteras, ningún ser humano es ilegal. Hermoso. Después, porque voy a ir como desarrollando esto, lo que nombré al principio, que no sé si habrá quedado después del corte. Después del corte de ruta, bueno, ¡y asamblea! Es la acción directa. La acción directa es, digamos, ir a... No sé si la palabra es pedir, pero es, sin intermediarios, ir a protestar por lo que te corresponde. Como Inda en un momento hoy al principio contaba, esto... que lo habían juzgado por hacer atentados en un banco, quizás lo habrían regarcado. Uh-huh. Entonces voy y lo hago yo, porque qué voy a estar esperando la burocracia para que me solucione no sé qué miércoles. Entonces, para mí es así. ¿Y esa acción directa no puede ser también aplicada en tu vida cotidiana? Claro, también puede ser en las decisiones en tu vida cotidiana. Y ahora también quería hacer como alusión a lo que es el tema de la votación, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí, para generar algunos cambios, las personas esperan que algún político de turno... El político de turno lo va a avisar. Es como si creyeran que realmente, claro, iba a cambiar por a partir eso de... Es lo que quiero leer ahora. Dice: todo lo que puede ser dicho acerca del sufragio puede ser resumido en una frase. Votar significa entregar tu propio poder. Significa entregar a otra persona la propia libertad. O sea, es lo que uno está haciendo cuando vota, digamos. Y de acuerdo a esto, también quería leer algo de Emma Goldman. Sí, claro que sí. Que nos habla de un Estado, ¿no? El Estado. Las el personas estado, piensan, los que, estados. Piensan que somos ajenas al uh-huh. Estado, pero no somos ajenos al Estado, porque nosotros, digamos, somos ciudadanos, ciudadanes, y somos parte de él. Pero bueno, lo que Emma Goldman nos dice es: hubo un tiempo cuando el Estado era desconocido. En su condición natural, el hombre existía sin Estado o gobierno organizado. Las personas vivían como familias, en pequeñas comunidades, araban la tierra y practicaban las artes y artesanías. El individuo y posteriormente la familia era la unidad de vida social, donde cada uno era libre e igual a su vecino. La sociedad humana no era entonces un Estado, sino una asociación. Una asociación voluntaria para la mutua protección y beneficios. Los miembros más viejos y con más experiencia eran los guías y consejeros del pueblo. Y bueno, ahora yo había puesto ahí como en la lista para escuchar algo, un tema del otro yo, que se llama Eres una dulce, la dulce mascota del sistema. Bien, vamos en esa entonces. Eres una dulce mascota del sistema. ¿Estás bien? Sí, estábamos escuchando el otro yo nuevamente porque creemos fuertemente en las letras y no vamos a juzgar porque de eso se trata quizás también la anarquía, ¿no? Bueno, y recordarles también que en los programas anteriores estuvimos hablando de la situación, sí, de Cristian Amada, quiero la música leerles algo y demás. ¿Qué es? Es un fragmento, cuando viví en el sur, fui a un lugar que se llama Aleph Libros. Bueno, y tenían estos fanzines que son tan lindos. No, son miniatura, chicos, tienen que ver, dice, esto. Si vamos a estar pensando, ¿no?, en juzgar, la mejor manera en que nos familiaricemos y alcancemos la mayor medida posible de acuerdo entre nosotros es dejar a cada persona la libertad de articular sus pensamientos tal cual son, sin ningún tipo de censura. Chao. Toma. Y sí, sin censura. Sí, sin censura. Ay, yo chivo, pensaba, sin censura. De paso pasaba. Pasaba chivo, de paso pasaba. Bueno, y ahora, de acuerdo a los tópicos que yo había nombrado al principio, de lo que la anarquía es, quería desarrollar un poco qué es lo que es la igualdad. Acá podríamos entrarnos, por ejemplo, en la igualdad que busca, por ejemplo, en el feminismo. Feminismo entre comillas. Y quiero como... Todo teoría, entre comillas. La teoría feminista. La vida en comillas. La primera teoría feminista. Y quiero nombrar a Maite. Maite Amaya. ¿Cómo Maite no Amaya, una compañera travesti trans. Tengo acá en mis manos un libro, no sé, un fanzine, que se llama Paloma Negra, que dice cuerpos, heteropatriarcado y posfeminismo. Posfeminismo. Feminismo, no sé, posfeminismo. Y quiero leer algo. Dice, es un estudio muy largo que ella hizo y rescaté esto. Dice, en este campo, hablando de, no, digamos, el feminismo, las travesti trans tenemos un recorrido político más nuevo y estamos en otras circunstancias respecto de las lesbianas, tortilleras y marimachas dentro de los feminismos. ¿Será que solo podríamos fortalecernos llenándonos de los feminismos en este momento tan herméticamente mujerista? ¿Qué palabra? Convivimos también con lesbianas autónomas radicales que se niegan a nuestra participación dentro de espacios de mujeres y lesbianas. Chan. Aún cuando muchas somos travestis y transgéneros, lesbianas o mujeres trans. Bien, eso de... Nuestra identidad trasciende el cuerpo. Así, totalmente. Bueno, convengamos que, bueno, hay hablando de Maite, que por supuesto la web de Kurdistán América Latina la describe como una guerrera feminista, una hermana con hermanada con las luchas internacionalistas, una mariposa disidente, digamos. Mariposa disidente, me encanta. Es muy hermoso. Y bueno, y contarles a los oyentes que no lo saben, que bueno, estaba en todas las luchas en las calles, piquetera, anarquista, villera, de putas, trabajadores sexuales, aborto, en todas las luchas, seguramente, sí. Si antes de que, por supuesto, no está más Maite, pero ha sido pionera y ha sido alta piquetera de todas las marchas, claro, es que de los primeros tiempos trata, en Córdoba. De hubo cuerpos, tremenda, o tremenda. Sea, los privilegios. Me gustaría que yo, en base a eso, traje un par de audios de ella. Me gustaría escuchar el primero, que tiene que ver directamente con lo que acabas de leer. Muchas veces se piensa que nosotras tenemos que llegar como, o que salimos de ese puerto intentando llegar a un puerto mujer. Yo nunca tuve, hay algunas que sí, las respeto y son de hecho mujeres. Trans, mujeres con pito, con dos pitos, con lo que quieran, con un cuerno, todo es válido. No me lo pueden exigir, no hay reglas universales en esto. Yo, subjetivamente, mi historia no está construida cuando abandoné este puerto, llegar al otro puerto. Y reconocí de que no había un océano y tal vez me quedé varada y me quedé disfrutando de cómo la barca da vuelta y vuelta y vuelta y es arrasada por un montón de vientos que tal vez lo genero yo, las tempestades. En el 2000 se hace el encuentro feminista en Unquillo, no, en Río Ceballos, y claramente decía que no podíamos entrar. travestis ni compañeras migrantes de otro lado. O sea, era un feminismo que intentaba situarse en algo local, por eso era como tipo no migrante, pero aclaraba, tenían muy en claro no travestis. Y se nos consideraba todavía, esto era un pueblo grande, se nos consideraba que éramos el caballo de Troya. Están las políticas masculinistas, compañeros, nos están trayendo penes a nuestras asambleas, disfrazadas de como quieran. ¡Ah! Perdón, ¿y vos cómo estás disfrazada? De que, a ver, porque después de todo somos carne mamífera. Todo lo que es el cotillón cultural, que me lo fumo de vos, y tal vez con vos estoy construyendo una subjetividad femenina, por lo que vos representás como cuerpo dentro de lo que es el espectro de lo femenino y construyendo un imaginario político y social de lo femenino, ¿no? Vos me estás diciendo de que yo soy, en todo caso, una yegua de Troya. Después del tiempo me di cuenta de que en realidad esas dificultades de evitar el feminismo fue construir con las compañeras feministas fortalezas. Y me hice fuerte en esas discusiones y por eso me ultra reivindico feminista. Bueno, nuestra identidad trasera. Ahí, bueno, estaba más o menos hablando justamente en conjunto con lo que estuviste leyendo recién de ella, claramente, propiamente. También decir que Maite fue una de las habitantes de la Casa Caracol de Córdoba Capital, de la Federación de Organizaciones de Base, que ha militado por absolutamente todo, incluso en el momento en el que militaba por la identidad de género, también ponía en duda todas estas situaciones y estas cuestiones que está hablando y que, curiosamente, hasta el día de hoy, ¿no?, están sucediendo esto de todavía pensar en los grupos como de cuestiones feministas, sí se puede... Sí, incluso hay diferentes corrientes feministas. Hay feministas como más ortodoxas, por así decirlo. Radicales, se llaman. Radicales. Son las cortacabezas. ¿Cuál? Esa, básicamente. Todo mal con esas. ¡Que le corten la cabeza! Claro, volvemos a... ¡Tiene pija! ¡Tiene dos! Es lo mismo. Claro, sí, lo del abolicionismo también, en sí o no, es como... Estamos como, bueno, atravesados, creo que el feminismo está atravesado... Con un cambio constante también. En algún momento Rita Segato, que también fue muy bulineada por muchas cuestiones, también hablaba de esto, ¿no? De que es un cambio constante, no podemos quedarnos ahí. Bueno, tengo un par de cositas más de la Maite, porque claramente me parece que justamente es alta anarquista y sus palabras son mágicas. Así que vamos con otro audio. Yo me enamoré, Maite. No creo que haya llegado a ser algo, sino que estoy siendo, y después no creo en el concepto de naturaleza. Lo que nosotras consideramos que es natural siempre está filtrado por unos ojos, que es el cotillón cultural que adorna la carne. Ya tenemos como un paradigma y un parámetro para medir todo. Lo que digamos que es natural, para mí es una forma de justificar normas y reglas. Naturalmente, nada podría ser. Para mí, nada es natural. No, es que... Justo. ¿Seguro? Justo hiciste un... Sí, pero te juro... Una seco. No, no juro nada, pero cuando estaba leyendo El Anticristo para seleccionar un poema, me hablaba algo de lo natural y le hacía como... Como bullying al natural. Sí, lo natural es una construcción social también. Exactamente, sí. O sea, sobre qué está construido lo natural. Sí, y tener en cuenta también, bueno, Maite era vegetariana también, entonces tenía mucha conciencia de alimentación y demás. Entonces me parece que va directamente con todo lo que estamos hablando. Y nada, sí, quizás también a lo natural de esto de los cuerpos. De los cuerpos. También no cerramos en esto porque no puedo acordarme en este momento del nombre... pero en algún momento me voy a acordar de la noche, seguramente. Y no lo voy a googlear porque no tengo ganas de mirar el teléfono. así que googleenlo ustedes. No, pero hay también un TED, uno de esos... Una ¿viste? Charla TED. Una charla TED de otra chica trans que habla de lo natural, que es como otra visión sobre lo natural que tiene que ver con esto de por ahí, no sé, animales que tienen colores súper... llamativos y sin embargo siempre, o sea, son o venenosos o siempre mueren o pasa algo, ¿me entendés? Es como el de Jurassic Park. Sí, bueno, también cabe recalcar, o me encantaría cerrar ya el tema con esto de, me parecieron tres audios específicos, digamos, tiene, también lo pueden youtubear, porque sí, hay varios documentales y demás. Hay un montón de videos del Maite Anaya. Exactamente, y la pueden buscar para que entiendan. Básicamente yo creo que lo que ella dice resume muchísimo de lo que estamos hablando y la banco a morir. Vamos con el último audio. Ejercicio. Se trata de eso, de un ejercicio. Una vez me preguntaron en una escuela, en un taller, qué creía yo que era la libertad. Considero que es un músculo a ejercitar. ¿Hasta dónde podremos llegar siendo libres? Yo no tengo ni idea. O sea, ponerle yo una cuota, un piso o un techo a ese estadio es como medio, es como muy difícil para mí. Y con la militancia me pasa lo mismo, porque en definitiva yo creo que milito y que militamos como un ejercicio para transformar las cosas, para llegar a estadios de libertad, pero va a ser un ejercicio constante lo de la libertad. Entonces, ¿cómo pensar la militancia si no un ejercicio constante y es un proceso, es como estar ahí, hay que entrenar el músculo, ¿cómo? Haciendo, no sé. Entonces ahí estaba también hablando de la militancia, de que es como un músculo, creo que tiene todo que ver directamente, ¿no? Esto del feminismo como una práctica cotidiana, como algo que se va construyendo día a día, digamos, una militancia creo que hay que repensar la palabra del feminismo, porque el feminismo al común de las personas pesa. ¡Charan! Entonces, ¿qué cosas dices? ¡Atrevida! Sí, muy para cierto. Mí hay que pensar en o repensarlo, quizás el feminismo que en un momento surgió, no el mismo feminismo que feminismo? Podemos aplicar ahora, puede ser un post-feminismo, claro, como post-feminismo. Lo decía, lo que vos leías ahí recién. Pero, no sé, decir que sos feminista... Yo creo feminista, que tiene que ser extremadamente mutante. Yo ya no sé, no, yo estoy como Fito Páez, ¿viste? Ya no pertenezco a ningún ismo. Por eso digo como... Me considero viva y eterna. Igualdad, tal cual. Igualdad. Y retomando la igualdad, bien, porque otra cosa que nos sucede es pensar que porque somos personas mayores, las personas que son menores a nosotros no enseñan o no tienen importancia. Entonces, haciendo alusión también a esto que fue agosto, bueno, fue, para mí ya fue. Ah, seguimos acá, lamentablemente. Bueno, seguimos acá. Aborto. Aborto. El mes del niño, de la niñez. Infancia. Traje acá, esto es un librito que encontré una vez también ahí en el sur, que es como una reimpresión, que se llama La anarquía explicada a los niños. Es del año 1930, o sea, y digamos, es dedicado a los hijos del proletariado español. Que, bueno, dice: queridos niñes, la anarquía es una organización que se ha impreso a la humanidad desde los tiempos en que empezaron a crear la sociedad. Intenta dar una constitución a la vida basada en los principios del amor universal y de la solidaridad humana. Y este libro, les cuento, que tiene algo que se llama Postulados Ácratas. Que les cuento... ¿Cuáles son los postulados? Ayuda, para que acá están más mejor. Ayuda, apoya, copia lo bello, labora, estudia, ama, protege, cultiva, no tengas esclavos y trabaja. Porque después estuve leyendo y labora no es lo mismo que trabajar. No, eso lo estuvimos hablando también. Era re ñoña ella, pero no, lo estuvimos hablando en los programas anteriores de la palabra trabajo, de dónde venía, y venía de tortura, por eso normalmente se usa laburar, como labrar también, no esto de la tierra y bueno demás es. Y ahora quiero como desarrollar, voy a elegir solamente porque es que tenemos poco tiempo quizá, ¿verdad? Uno de los postulados que dice, cultiva. La tierra es tu madre, el campo es tu sustento. Sazonados frutos y óptimas cosechas recogeremos si los cultivamos. no dejes ninguna tierra estéril. Da a la tierra el cuidado que necesita para que te alimente y te haga vivir. Y esto para mí es más importante. En el mundo ideal, siembra ideas, esparce pensamientos, escribe y acciona. En el mundo real, que la semilla caiga en toda la tierra que, bien abonada y preparada, fecundará la semilla y convertirá en flor y en fruto. Y este es otro. No tengas esclavos. Aspira a ser libre y que las ansias de tu libertad abrace a todos. No esclavices a nadie, ni pájaros ni ningún ser viviente. Puedes encerrarlos imprudentemente. Abre las puertas de todas las jaulas, limas las rejas de todas las cárceles. Yo estoy en contra del sistema carcelario. ¿Dónde? Como el pájaro enjaulado, seres humanos sufren y padecen. Sé libre y haz libres contigo a los demás. Abre las puertas de tu corazón para que salgan de él todos los vicios, todos los defectos y que lograron filtrarse. Sé libre, sé puro. Increíble. A mí me llamó la atención, o sea, positivamente, pensar que esto fue en el 30 y es de la época que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Como me da una sensación, quiero saber si pensás lo mismo, de que estos por ahí, estos grandes ideales que se sembraron en el 30, recién 100 años después, 110 años después, están dando frutos, ¿no? Sí. Y te hacen tener conciencia de lo que es el proceso histórico, de que la gente se apropie de un pensamiento, pero lo explore. Está bueno, lo eso, como apoderar, o sea, creer, yo creo en todo esto, así como un montón, creo que un montón de nosotros. De una. Chiques, vamos a escuchar un pedacito de un tema, de un temita, de Caetano Veloso, puede ser. Deb, nuevamente, ahí. Down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Bien, ahí estábamos escuchando entonces una canción de Caetano Veloso del disco Tranza. Este disco salió en el 72 y sí, bueno, fue grabado mientras que, digamos, Caetano estaba exiliado en Londres, aunque regresó después a Brasil poco tiempo. Nos pareció, bueno, particularmente este disco, absolutamente todo el disco, es... Es hermoso, escúchalo. Tranza sublime. Sombra. Tranza, exactamente. Ay, es parecido a Trance Sombra de Babasónicos. Bueno. Aprovecho y le mando un beso grande, enormísimo, a la Gre, a Dafne y Úrsula, que están por allá en la City, mandando cariñitos. Ay, mandala a Dafne, a Dafne, sí, y a Dafne. Las conoce, les pides por allá. Les mandamos un cariño enorme, chiques. Y bueno. Bueno, por ahí, para ir cerrando, lo que había traído para hablar, digamos, anarquismos, es uno de los tópicos, que es el último que voy a desarrollar, que es el ecologismo. Y basada sobre todo en la decisión muy cercana que tuve de mi hermana y su compañera. Un manifiesto, una vez hace un tiempo me pasaron esto, que es re largo, que yo rescaté una parte, que dice Manifiesto Agroflorestando Tierra y Libertad. Y quiero... Ese es el título. Sí, pero tiene, o sea, es re largo. Total. Y como quería hablar un toque de lo que es la ecología, bueno, aprovecho y digo, mi hermana Santi Broto, agroecología, disciplina, concepto tecnicista universitario, y acá Clara, pero la base es ancestral guacho, dice, en esto, o sea, aclarando, es la soberanía de los pueblos. Autodeterminación es concebir la agricultura desde una perspectiva ecológica. Es un manejo sustentable de los agroecosistemas. Es recuperar prácticas ancestrales. Me recuesta decir esa palabra. De uso de la tierra. Integrando saberes tradicionales con el conocimiento técnico. Para obtener métodos de producción que respeten el medio ambiente y la sociedad. Una alternativa al modelo del manejo agroindustrial que contribuye a encarar la crisis ecológica y social generada por el neoliberalismo. No puedo leer tantas. Bueno, eso. Los sistemas agroecológicos es un movimiento social. Digamos. Exactamente. La anarquía es un movimiento social. Que trasciende, bueno, un montón de años forever. Cabe recalcar también que Broto y Santi son dos personas, además de muy hermosas personas. Bueno, ellos están básicamente viviendo y siendo... ellos. De hecho, tengo acá una publicación de Broto que me gustaría leerla. Dice, dejar de comer comida industrializada del supermercado es un gran reto en nuestras vidas. Hace años. Eso implica autocrítica y algo de coherencia en lo de decir y hacer. Y en lo posible, una mirada amplia en lo que consumís. Implica autogestión, investigación y mucha práctica. Es la misma vida de una. Es una hermosa. Bueno, convengamos que ellos tienen sus animales, o sea, empezaron, sí, con huevos, animales, esto, puertas. A mí cuando me dieron esto, o sea, cuando Groto me dio esto. Sí, es que pasa que son tremendes. Bueno, podemos cerrar. Vamos cerrando entonces. We are dead. Vamos. Pretenden que estemos muertos. Vamos con un último tema para cerrar y abrir la música después. L7, sí, bueno, L7 es una banda post-Nirvana. Exactamente. De tremenda. Women's tremenda. Feminidades. Women's feminidades. L7, pretenden L7, que estemos chiquis. Muertos. Bueno. Que no visitamos nada. Banda estadounidense de Los Ángeles, activa desde el 85. Bueno, es un subgénero del rock alternativo, influenciado por el rock, por el punk, hard punk, grunge. Sí, ya estoy cada vez perdiendo poderes. Nada. Acá está. Bueno, y lo vamos a, ahora vamos a la Nomu. La Nomupi. Nomupi. Vamos a llevar adelante entonces el bloque de música de la mano de Giselle von Ziegler. ¿Von Ziegler? Von Ziegler. Creo que se pronuncia von Ziegler. Wow. Ay, sí, von Ziegler. Sí. Bueno, escúchame, Mupi. Escúchame, Mupi. Pero me dicen Mupi. Y encima le decimos Mupi que no es su apodo. No, no, no es la Mupi. Le quedó el apodo de Mupi por otra chica que sí, se llamaba Mupi. Por otra y chica, se la confundían sí. con la tal Mupi. En realidad no se confundían. En realidad eran unos pibes gediento. Siempre hay un pibe gediento. Ahí en el secundario siempre hay un pibe gediento que te dice, Mupi. No, loco, no me llamo Mupi. O sea, rescátate. Y en realidad, bueno. Había otra piba que supuestamente le parecía hasta a mí que, y me quedo esto. O sea, y esto es lo que soy, lo asumo. Soy una farsa. Mu. Es a todo esto yo ya le puse Mu directamente. Mu. Es que Mu es más mío. Me parece que Mu sí. es como. Y en el futuro va a ser. No voy a decir nada. En base al. Pero cierro. Cerramos. ¿Qué nos trajiste, Mu? Ay, en este bloque de música les traje a Joy Division. Bien. Lo deben conocer todos. Sí, son sí, bandón inglés. Lo traje porque, bueno, hablando de esto de anarquía que estuvieron hablando durante todo el programa. Bueno, hubo interferencias, no pasa nada. Está Google ahí que quiere aportar. Quiere aportar a mi columna. Pero bueno, lo que plantea la anarquía un poco es esto de poder cuestionar estos ideales que plantea la modernidad. Como, bueno, y el fracaso de esa modernidad y las promesas de la modernidad, ¿no? Que si las promesas. Post. Claro, o sea, las promesas de modernidad, ¿cuáles son? La libertad, la fraternidad y la igualdad. ¿Dónde quedó todo eso? Y también el progreso de la ciencia, que ¿a dónde nos llegó el progreso de la ciencia hoy, no? ¿Qué es eso lo que llaman progreso? Dice Sara Eve. Y bueno, y no podía dejar de pensar en ligarlo a lo cultural, a la música, a este cuestionamiento. Y bueno, obviamente no podemos dejar de pensar en el punk rock, que es uno de los movimientos más ligados al anarquismo, allá con los Sex Pistols en Londres, y también podemos hablar de un montón de bandas más. De Clash, sí, no olvides de Clash. Clash. Y los Ramones también fue como, pero Estados Unidos, digamos. Sí, bueno, pero son influencias que llegaron a Argentina, como que acá estábamos medio dormidos. De hecho, nuestro amigo Piltrafa fue el que tomó. Gracias. Y quizás no solamente, yo creo que solamente en el movimiento punk rock no hay contenido anarquista. O sea, el contenido de lo que nos transmite la anarquía está en un montón de aspectos de nuestras vidas, no. Que es más cotidiano que otra cosa. Como que eso, que daba miedo a pensar, sí. Yo igualmente bueno, ahora... igual, por ejemplo, sí. Perdón, antes no, de no que sigas, nada. ¿No? Esto del Piltrafa, ¿no? Volvemos al Piltrafa, ¿por qué? Porque él lo que decía es que en esa época, digamos, como que el punk fue lo que... en un momento él dice, yo no nací para hacer música, nadie en mi familia tocaba música. El punk fue para los que no estudiábamos música, porque en ese momento todo era súper jazz, sinfónico, era, ¿viste? Más cuadrado. Rock, era otra cosa. Entonces el chabón como que decía, todo virtuoso, todo prolijo, y yo necesitaba otra cosa, y por eso empezó con esto. Es que tiene, ¿no?, que ver un poco con esto, con romper estas estructuras. Yo también agradezco que existieran esas personas, porque si no, no hubiese podido hacer mi música. O sea, traducir lo que o darte la vida, porque te da la vida eso, básicamente. Claro, y nos alarga la vida directamente a nosotros. Pero bueno, entonces, a lo que iba es que esto, el anarquismo propone cuestionar estos ideales de la modernidad, estos dispositivos de control como son las instituciones que veníamos hablando. Y igualmente no puedo dejar de pensar que ya ese anarquismo de ese momento se tiene que readaptar a las condiciones en las que vivimos, a los cambios económicos, tecnológicos en los que estamos sumergidos actualmente, en donde podemos decir que estamos como instalados en una posmodernidad. Uh-huh. Entonces estamos todos en la era de lo postmoderno, el post-anarquismo, el post-punk. Este es el cóctel. Cóctel de modernidad. No podían parar de cantar. No, tenemos que contar más nosotros. Y antes de seguir como hablando un poco de esto del post, voy a presentar un tema, pero sin antes leerle un poco de lo que decía Ian Curtis, que es el cantante, era el cantante de Joy Division, que un poco refleja esto, este sentimiento de esta sociedad posmoderna y el fracaso de esta modernidad, que es un poco inundada en la ansiedad y la depresión que todos estamos transitando. No nos vamos a mentir tampoco, sí, o sea, seamos sinceras. Estaba pelada. Ian decía, hablaba sobre las letras de sus canciones. Dice, todo el mundo dice que nuestras letras son oscuras y pesadas. Con bastante frecuencia me preguntan por qué. La única respuesta que puedo dar es mi respuesta. El lugar donde vivía de chico, donde tengo mis recuerdos más felices, desapareció. Todo lo que queda es una vieja planta química. Me di cuenta de que nunca iba a poder volver atrás, recuperar esa felicidad. Entonces está este vacío, el maldito vacío que todos transitamos. Joy Division era acerca de la muerte de mi comunidad y de mi infancia, que era completamente irrecuperable. Vamos con un temita de Joy Division, Transmission. Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, needs a feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Temazo. Temón, ¿no? Tema. Me encanta. Sí, Transmission. Sí. Bueno, como le la banda, sí. Es increíble. La banda, chiques. Sí. Muy ochentas. Bien. Bueno, esta banda, como les hablaba anterior, que los introduje un poco en el post, la postmodernidad, el post-anarco, es post-punk. Y bueno, esto surge, el post-punk surge después de la llamada muerte del punk, que si bien, bueno, muchos críticos y puristas dicen que el punk no ha muerto, en el ideario general, para muchos músicos y bandas que vivieron... Se miraban la onda como, obvio, no. No, no ha muerto. ¿De qué estás hablando? Es que no, también... es como eso, es trasladar e ir como... Es que son los cambios. Arthur Danto habla también de la muerte de la pintura en un momento y que en realidad no se refiere a que murió la pintura, sino de que se transforma. Porque hay sí, hay otro tipo de expresiones. Hablar de la muerte, que es una transformación. Esa transformación, ese pastiche, porque ahora el post-punk es esto, como otro tipo de sonidos que se involucran, que tiene que ver con el sintetizador. Incluso esta banda... usa sonidos como de destapar, descorchar, con un aerosol. Sí, Kraftwerk, no sé Kraft, si escuchaste. Eso, sí, esa banda, el primer disco que sacó, era como fue como la primera banda, digamos, que hizo de la música experimental, que después se tradujo en lo electrónico, y de ahí mutó todo lo que es electrónica hoy, sí, todo lo, tal cual. Lo que tenemos de electrónica. Empezó es ahí. Que de hecho son influencias de, era como total, eso, de esta banda. Eran sonidos así. Menos mal que existieron esas personas. Sí, sí, gracias. Gracias por toda la felicidad que nos das en este mundo de caos que vivimos. Gracias. Y que no nos falte la oscuridad nunca. Que no falte por la favor. Oscuridad, pero esta oscuridad que nos no, da placer. Es que, claro, la oscuridad tampoco que, es que mala. Que se asocia el placer, sí. Es integrar la sombra, eso chiquis. Que compartiste hoy, la muerte en el unicornio. ¿Cómo que sí, no puedo ser oscura y dar buena vibra a la vez? Era un caballero oscuro arriba de un unicornio, la imagen. Claro. Compartida claramente por... Claro, es como el meme de He-Man bailando vals con Skeletor. O como o el meme ese de la víbora con una vinchita de color, con un icono de colores arriba. Claro. Es más venenosa. Era claro. Fusionémonos. Sí, bueno, somos todo eso, chiques. Abrácense en la sombra, bueno, no nos vayamos por las ramas. Porque... Otro día hablamos de la sombra. Por favor. Bien, de Jung. De Carl Jung, uy, bueno, y los arquetipos de Carl Jung. Dale. Bueno, al margen, al margen, porque nos estamos yendo por las ramas, siempre en las siempre. Ramas, nunca no en las ramas. Nunca en ramas, rama. Claro, siempre enramada. Bien, bueno. Vamos, ¿querés que escuchemos otro tema? Dale, vamos con el tema. El que traje es She Lost Control. She Lost Control. She Lost Control. ¿Quién no ha perdido el control alguna vez, chicas? Sí, ¿o no? Este... Pero es mi especialidad. She's lost control again. She's lost control. control again. She's lost control. Bueno, temón. Sí, sí, la palabra como control. Arma, la palabra como la arma, palabra la palabra como arma. Bueno, esta banda post-punk inglesa. Apoyada en la mesa, la palabra, la como, palabra arma. Como arma. Bien, es formó en 1976 en Inglaterra, en Gran Manchester. Y bueno, no sé si conocen un poco la historia de Ian Curtis, una persona, bueno, atormentada por la epilepsia. Muy mal medicado, como siempre, ¿viste? Ahí, sí, la industria farmacéutica, la modernidad, la ciencia, todo mal, chicos, todo mal. Como siempre, sabemos de mala medicación. Sabemos de mala medicación, pero claro, cómo no. Ah, pero cómo nos automedicamos. Pero cómo no. También. Queda pedir milagro. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que te mediquen bien? Un dato como medio. ¿Quién sabe? Un dato oscuro de la banda. El último, bueno, tiene dos discos. Uno se llama, dame un segundo, No Pleasures, que fue uno de los primeros. Y después el último fue Closer. Lo loco de la portada de ese disco es que es una fotografía hecha en una tumba con dos esculturas y en la y bueno y aparece el cadáver ahí en la tumba básicamente. Y esto fue salió en 1980 este disco y salió póstumo, o sea se suicidó Ian Curtis y a los meses salió el disco. Una especie de obviamente presaje. Dicen que es como qué onda, esto fue premeditado, qué onda, claro, el marketing. Qué poco han hablado, igual como le no, pasó pero, a Kurt Cobain. Sí, sí, también. Pero es muy loco que la tapa ya describe como esto. El trágico escenario final. Mortuorio y bueno, y la muerte de Ian Curtis. Necesito recomendarles la peli. En esa misma época o de la misma banda. La peli se llama Control. Ah, sí, de 2007, es del director y fotógrafo Anton Corbijn. Es una película en monocromo. Tiene una poesía visual, bueno, hermosa, oscura. Claramente, acá la compa es fotógrafa y tiene un ojo totalmente ácido y crítico. No, pero mirar esa película es un placer visual, exquisito, porque además combina esto, como este ideal romántico, pero no romántico en el hecho... el cliché como lo utilizamos hoy en día, sino romántico del movimiento del romanticismo en el que bueno sí, esto contextualizada no sé usada no claro sé. Ay, no sé. El romanticismo en el que bueno es un poco estos ideales que proponía al principio de la modernidad, del fracaso de la modernidad, depresión, angustia. Bueno, otra de las bandas que vienen de la mano de Joy Division es The Cure. Ah, de The Cure, de Talking Head. Sí. De Psyxix. ¿Algo así es o no? La Seuss, sí. Cuando chicos, no he dejado de escuchar ninguna de esas bandas y a veces cuando escucho eso, inclusive Radiohead también, me dicen que es de depresivo, ¿entendés? Es como, bueno, sí, déjame ser depresiva en paz. Porque esa música me encanta. Pero es que tenía ansias. Yo creo que hay que dejar también como de pensar de que el estado depresivo o que te sientas mal está mal. Como, es que es parte. Es parte de la es religión. Hay que transitarlo. Hay que transitarlo. Y qué mejor que transitarlo no, con no música. Como o sea, eso constantemente feliz. No, es una farsa. O sea, está en la búsqueda, en realidad. Hemos sido engañados. Hemos sido. ¡Qué futuro de mierda! Hemos sido engañados. Yo quería recomendar una peli que se llama Velvet Goldmine. Que es como. Es el actor este, el de Batman, pero uno de los últimos. No tengo Christian está Bale. Está de Transporting. Christian Bale. Es como que, o sea, es del año, no sé, 70, no sé, es muy vieja. Ah, y plantea como el tema de la bisexualidad y frustraciones en la casa. Iván McGregor sería. Ewan McGregor es él, sí. Qué actorazo, chicos. Bueno, y bueno, no sé repeques. Si... Igual te amo. Amaban a todos. Amamos. Bueno, este es uno y el otro es de Batman, pero uno de los últimos. Sí, Christian Bale se llama el último. Y bueno, para finalizar, Joy Division, una vez que falleció Ian Curtis, no sé si conocen, después formaron la banda hermosa New Order. Sí. New Order, New Order Band. Pero bueno, para cerrar. Monday Blue. Y acá lo voy a escuchar New Order. Ya salimos, no. Los tendré que haber traído el tema. Hay un álbum que se llama Substance. Sí, ay, no, las tapas de esos discos también, el arte de tapa es impecable. Así como. Recién. Sí, yo. Minimal, pero sí. Tal cual. Exacto. Oscuro, sí. Minimal, así como. Así. Un poco tranquilo. Rosa, listo. La gotita rosa para que te sientas mejor. Como para un poquito ahí. Sí, vamos. Vamos con Disorder. Vamos con otro tema, sí. Y cuando bailan la peli, así que como que se electrocuta. Ah, no, hermoso, tiene que ver esa película, por favor. Vamos a ver. En realidad no se electrocuta, tiene un ataque de epilepsia. Claro. Bueno, pero es como simula eso. Es todo un simbolismo, ¿no? Estamos hablando de eso. Totalmente. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de un viernes más al aire mutanteando. Hemos sido muchos mutantes hoy, randoneando. Hemos pasado una cantidad de data realmente impresionante. Yo los desafío a tratar de pasar la misma información en 2 horas. Y quedó un montón. Y lo que quedó atrás. Y queda mucho, mucho. Siempre nos quedamos con ganas de más. Porque somos malitas. Claro, tendríamos que hacer un tema por mes, al básico. O 4 horas. No, 4 horas ya es como too much. Puede ser. O sea, que vamos a agarrar el gustito y después. Ya fue, vamos por 2 programas por semana. Y vamos sí. Por esa, ya fue. Vamos por esa, vamos con los sponsors y también. Vamos por sponsor, vamos con más horas de radio y con la silla que no trine, porque me molesta el ruido de mi silla. Vinotecas, por favor, esponsorennos. Sí. Ah, eso es primordial. Curiosamente, es primordial. Todos los sponsors que tenemos son de cerveza de varios. Parece que nos sacaron la ficha. Nos picaron boleto. Es por ahí uno tiene que asumir. Estado de weekend. Bueno, gente hermosa, espero que lo hayan pasado bonito. Desde acá les saludamos Deb Barreiro, la Cali. la Mu. Chao. Inda de La Paz y quien les habla, Sandrula Muñoz. Jeden el fin de. Que tengan un hermoso fin de y jedenlos, por favor. Estado de weekend. Nos vamos con estado de weekend. Nos olvidamos de decir eso. Déjanos abiertos los micrófonos de que vamos a bailar como unas desquiciadas. Estado de weekend. Vamos. la transformación social que deseamos.